Sí, para nuestra comunidad muy importante, porque justamente la advocación a la Virgen del Rosario, ¿no? Es una vocación que está en toda la iglesia, en todo lugar. Entonces nos compromete mucho más a la oración y se expresa también aquí la devoción grande de la gente a la Santísima Virgen. Tiene un gran amor espiritual hacia la Virgen, ¿no? En esta comunidad, por ejemplo. Sí, mucho. Gracias a Dios, en estos 2 años de parroquia, la advocación de la Virgen del Rosario nos ha unido mucho, ¿no? Porque se reza en cada comunidad, vienen las comunidades para rezar aquí en el centro parroquial, así que gracias a Dios estamos muy contentos. Y una novedad, la bendición de la capilla dedicada a la Sagrada Eucaristía al Santísimo, ¿no? Así, es un anhelo que teníamos con la comunidad de ir haciendo, y lo han hecho ellos, ¿no? Con los aportes que fueron haciendo a poco de las comunidades, de los distintos grupos de catequesis, ahora tenemos un hermoso lugar para la adoración, ¿no?